que el mérito de la votación que instruye el acuerdo que antecede la Cámara en lo criminal primera por mayoría pasa. Primero, condenando a José Darío Goblete de circunstancias personales relacionadas en el exordio, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado para haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales, abusando de su función con la agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego agravado por alevosía en concurso ideal. Artículo 80, inciso 2 y 9, 41 bis y 54 del Código Penal, a la pena de prisión perpetua más la inhabilitación absoluta perpetua y costas del proceso. Artículo 12 del Código Penal, 491 y 494 del Código de Procedimiento Penal y Concordante. Segundo, declarar el concurso real de los hechos aquí juzgados con las sentenciados en el juzgado correccional de Zapala, provincia de Neuquén, por sentencia condenatoria número 104 de fecha 23 de agosto de 2006, recaída en expediente 4556, año 2004, en el que fuera condenado por el delito de vejaciones, artículo 144 bis, inciso segundo del Código Penal, con la agravante del último párrafo por remisión al artículo 142, inciso primero del Código Penal, a la pena de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo y inhabilitación especial por 4 años para desempeñarse en la fuerza policial, artículo 55 del Código Penal. Tercero, imponer a José Darío Poblete una pena, una única condena total de prisión perpetua con más la inhabilitación absoluta perpetua y costas del proceso por ser autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales abusando de su función, con la agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego, agravado por alevosía en concurso legal, ideal, y en concurso real con el de vejaciones. Artículo 80, inciso 2, 9, 41 bis y 54, 144 bis, inciso 2 del Código Penal, con la agravante del último párrafo por remisión al artículo 142, inciso 1 del Código Penal, 55, 58 y 12 del Código Penal, comprensivo de los hechos sentenciados por el juzgado correccional de Zapala, provincia de Neuquén, por sentencia condenatoria número 104 de fecha 23 de agosto de 2006. 4. Firme la presente, practíquese por Secretaría Cómputo de Penas y remítase copia a la, de la presente al juzgado correccional de Zapala, provincia de Neuquén. 5. Regular los honorarios del doctor Gustavo Palmieri por sus trabajos efectuados en el patrocinio de la querella, 2 etapas del proceso en la suma de 100 yus. Del doctor Garilaulu Simón, por sus trabajos efectuados en la defensa de José Darío Poblete, 1 etapa del proceso en la suma de 80 yus. Y del doctor Marcelo Eduardo Henrique Velasco, por sus trabajos efectuados en la defensa de José Darío Poblete, 1 etapa del proceso en la suma de 60 yus, conforme ley de aranceles vigente 1594. 6. Protocolícese, quedan necesitadas las partes por su pública proclamación, artículo 365 del Código de Procedimientos y concordantes, y cúmplase, líbrese además a las establecidas por la ley 22.117, las comunicaciones de rigor, hecho previa vista al Ministerio Público de Fiscal, Fiscal, Estado de las Costas, procesales, archivos. Firmado Héctor de Michi, juez de Cámara, y María Fernández, juez de Cámara, Mario Rodríguez Gómez, juez. Pues.